La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Hoy es viernes de Fuerte al Medio y por eso ya estamos comunicados con Santi Marino. Santi, ¿cómo andas? Norman, ¿cómo va? Yo quería batir mi propio récord de ir dos viernes seguidos a la radio, pero un conjunto de médicos me lo impidió. Esta culpa de los médicos. Antes que nada, feliz día al periodista, un día bastante particular ayer con varias marchas y informes que fueron presentados que vamos a hablar ahora en un ratito, pero primero, ¿cómo ves la lesión de Lanzini? Me tiene muy triste la lesión de Manu Lanzini, lo vi debutar. He celebrado mucho su gran performance, que incluyó aquel gol el día del no fue córner en la Bombonera. Los hinchas de River estamos muy apenados por el querido Manu, que iba a tener un gran mundial. Fuera de la gallineada riverplatense, me parece que es una pérdida grande, sobre todo para el enano, ¿no? Para Messi, que había encontrado ahí en Lanzini un socio con el que dialogar. Y siempre es un golpe anímico a poquitos días del comienzo del Mundial, ¿no? Y a partir de ahora están las especulaciones, salvo que ustedes sepan algo de último momento que yo no, porque ni siquiera desayuné, que tiene que ver con los atributos que tenga un jugador para que lo llamen ahora mismito, entre los cuales parece pesar que estés en la ciudad de Barcelona en este momento, ¿no? Yo quiero que vaya Pastore, claramente no va a ir. ¿Crees que Enzo Pérez puede llegar a ir sabiendo que se conoce tanto con Messi? Yo quiero que vaya Enzo Pérez, me parecía el único nombre que me hizo un poco de ruido en la lista. Me parece que es además de los pocos que juega mejor en la selección que en su club. No hay tantos por estos días de esos, ¿no? Y me parece que además le hace falta a esta selección un volante así. Por supuesto que el que vaya, sea Enzo Pérez o cualquiera, va a salir desde atrás en la competencia para jugar el Mundial. Pensá que hace 10 días que los jugadores están todos juntos, etcétera. Aunque, como les decía, creo que suben en las apuestas los que estén ahora en Barcelona. Y me dicen por ahí que tanto Gago como Enzo Pérez habían elegido la ciudad condal para veranear, y eso los pone ahí a tiro. La selección mañana va a estar en Rusia. Estamos en un problema de logística incluso, ¿no? A mí me gustaría que vaya Enzo Pérez, de veras. Creo que sería bueno, pero bueno, no sé. Veremos cuál Pérez termina siendo o si es efectivamente alguno de esos dos. Ayer fue el día del periodista. Cipreva dio a conocer un informe sobre los puestos de trabajo perdidos y sobre la crisis de los medios que tanto venimos hablando. Contanos un poco sobre el informe y qué significó este nuevo día del periodista. Qué día para festejar el día del periodista, ¿no? La verdad que como hemos venido trabajando estas cuestiones, tal vez haya sido uno de los peores días del periodista de los últimos años, que se vienen compitiendo los últimos años respecto a cuál puede ser el peor. Y sí, efectivamente, como decís, el Cipreva, que es para mí una de las emergencias más relevantes de los últimos tiempos en el contexto de la crisis de los medios, este colectivo, este sindicato, que todavía no tiene todo el reconocimiento institucional, pero que sí está negociando paritarias, es el que más se mueve, etcétera. Me parece que es como una de las novedades más significativas de los medios, dio a conocer un informe que nos permite poner en números, a partir de un relevamiento bien interesante que hicieron, de que hablamos cuando hablamos de la crisis de los medios, sobre todo pensando en quién paga la cuenta en estas cuestiones, que suelen ser los periodistas o el eslabón más débil. Pero antes de ir al informe, quería retomar tres ideas que hemos venido trabajando durante mucho tiempo en la columna. La primera es, para algún desprevenido, retomar ¿por qué el 7 de junio es el Día del Periodista en Argentina, ¿no? El 7 de junio es el Día del Periodista porque el 7 de junio de 1810 Mariano Moreno creó la Gaceta de Buenos Aires. ¿Quién era Mariano Moreno en ese momento? El secretario de la primera junta. Entonces, lo que estamos diciendo es que la prensa en Argentina, que es la primera industria cultural que se consolida, nació facciosa, es decir, nació con intereses políticos. Lo sabemos si leemos cotidianamente en los diarios con una perspectiva crítica, si leemos la bajada del diario La Nación, Tribuna de Doctrina, pero me parece que esto hay que ponerlo a la luz, sobre todo, luego de 10 años que nos estuvieron discutiendo respecto de la objetividad de los medios, la objetividad vive junto a Papá Noel, los Reyes Magos, y las chances de que Alemania no salga campeón en este Mundial, digo, están todos ahí en ese mismo lugar, que es un no lugar, no existe la objetividad. Los medios son actores políticos, son creados en ese contexto, y celebramos el Día del Periodista a partir de que un político fundamental de la Revolución de Mayo entendió que había que acompañar el proceso político con un relato. Buenas tardes, señores, venimos diciéndolo hace 14 años en Fuerte al Medio. ¿Qué pasa en los medios de comunicación en el 2018? Bueno, hace tiempo que nosotros venimos dando cuenta de que la política de shock que implementó el gobierno de Cambiemos en sus políticas sin planificación para la comunicación, que se materializan en aquella tesis de la convergencia nos hará libres e iguales, y que consolida el desguace de la estructura regulatoria heredada y la concentración incrementada de la propiedad de los medios. Para eso recomiendo, porque lo tengo a mano, leer el informe que presentaron en Anfibia Martín Becerra y Guillermo Mastrini ayer. Digo, desde hace tiempo damos cuenta de que esa política de shock que implementó Cambiemos trae consigo el empeoramiento de los, si existe la palabra, que es horrible en realidad, o que se empeoren las condiciones de trabajo de los periodistas. Hace tiempo también sostenemos que la crisis que atraviesan los medios, que no es en este momento una oportunidad, afecta fundamentalmente al eslabón más débil de la cadena, los trabajadores. Y esto se constata desde enero del 2016, cuando muchos de nosotros fuimos a acompañar a los compañeros del diario Tiempo Argentino, del grupo Spolsky Garfunkel, que ya habían sido vaciados a minutos nomás de que el kirchnerismo dejara el poder, y que tiene como también uno de los emergentes de este contexto la sostenibilidad que desarrolló la cooperativa Tiempo Argentino, que la semana pasada presentó su plataforma en el Centro Cultural Kirchner. Pero lo que digo es, más allá de que hay alguna experiencia de autogestión que garantiza por lo menos 2 años de vida, la tribu va a cumplir pronto casi 30 años, y es un ejemplo de que los sin fines de lucro viven más que los comerciales. Pero digo, en este contexto, más allá de algún ejemplo, hemos asistido y hemos trabajado en la columna casi cotidianamente cierres, demoras en los pagos, empeoramiento de las condiciones de los trabajadores, etcétera. Y eso tiene números concretos en el informe de Cipreva, que nos permite analizar, materializar ese análisis respecto de cuán mal está la situación de los trabajadores periodistas en este contexto. El informe de Cipreva, que se realizó mediante un relevamiento que incluyó consultas a los trabajadores, demuestra, digamos, pone números concretos para el sector más débil, que son cuántos puestos de trabajo se han perdido durante todo este periodo, en esos medios que nosotros hemos analizado están atravesando crisis casi terminales. El informe plantea, por ejemplo, que durante el año que va desde el 7 de junio del año pasado hasta este, hubo nuevos 500 puestos de trabajo perdidos. Es decir, otros 500 puestos de trabajo se perdieron en distintas empresas de medios de comunicación. Si se suman los retiros voluntarios, donde Clarín y La Nación han hecho punta, los despidos, hechos concretos, y las jubilaciones anticipadas, que son los tres mecanismos con los cuales se han perdido fuentes de trabajo en el sistema de medios de nuestro país. Esos 500 puestos de trabajo son además desagregados en muchos medios. Es decir, el 75% de los medios en los que trabajan los periodistas relevados en el informe de Cipreva, hubo despidos o retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas. ¿Se entiende? En 3 de cada 4 medios de comunicación, empresas de medio de comunicación de nuestro país, hubo despidos, y esos despidos suman 500 en lo largo del último año. ¿Cómo se comen, digamos, dónde se materializan, dónde están esos números? Bueno, nosotros asistimos en ese periodo, en primer lugar, al cierre de DIN, la agencia de diarios y noticias, que tenía como copropietarios al diario La Nación y al diario Clarín, que implicó 96 despidos, 96 trabajadores que perdieron su trabajo. El cierre de la empresa 23, del grupo Spolsky, de los cuales fueron despedidos 14 trabajadores, solo 2 fueron reubicados en otras áreas de la empresa. También asistimos durante el verano pasado al cierre de AGR, Arte Gráfica Rioplatense, la empresa de imprenta del grupo Clarín, que dejó en la calle a 100 trabajadores, y sigan contando, ¿no? Y estos, desagregados en distintos medios además, se suman a los 1.300 que hubo en el paso de 2016 a 2017 y a los que podríamos contar por decenas con el cierre del gráfico, por ejemplo, una revista que también dejó de aparecer en el verano de este año 2018. Esos 500 puestos de trabajo perdidos que se suman entre los números que nosotros dimos y otros medios que no estamos nombrando en este momento, incluyen 46% de pérdida de puestos de trabajo directo y el 53,9%, en realidad es casi 54%, mediante otras formas, que son, como decimos, retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas. Pero más o menos la mitad de los puestos de trabajo que se perdieron fueron por despidos directos, donde las empresas cierran o se achican y entonces expulsan a sus trabajadores. Y eso incluye también a bastantes medios públicos, es decir, a empresas gestionadas por el Estado Nacional, que también ha llevado adelante una política de reducción drástica del rol de los medios públicos en términos de productor de contenido y en términos de generación de información, que se materializa, por ejemplo, también en la tapa del diario La Nación del día miércoles de esta semana que está terminando, en donde se anunció un fuerte ajuste en las empresas de medios públicos, anunciado ya por Duhovne, ni siquiera por el ministro coordinador del área, que es Hernán Lombardi. Entre la mitad de los puestos de trabajo que se perdieron, que viene de la mano de retiros voluntarios, los que más han aportado a esa lista fueron el diario La Nación y el diario Clarín, que desarrollaron más de 100 retiros voluntarios cada uno. Y eso se suma, por ejemplo, si evaluamos medio por medio al análisis de cómo siguió después de tantos despidos, encontramos que, por ejemplo, el 100% de la planta de DIN fue desempleada porque la empresa cerró, el 86% de la planta de la revista 23 fue desempleada, el 64% de la planta de trabajadores de Radio Splendid, el 17% de la agencia DPA, el 15% de la planta de editorial La Página, que es la editorial que publica Página 12, el 14% del total de la página del total de la planta de trabajadores de Radio Nacional, el 13% de Editorial Atlántida y el 12% de la planta de trabajadores de La Nación. Y estamos enfocando solamente en los trabajadores periodistas, técnicos, productores, etcétera, dedicados a la actividad periodística concretamente. No incluimos, por ejemplo, lo que han perdido de otros sindicatos, como por ejemplo el sector gráfico en las plantas de impresión de Clarín y La Nación, por ejemplo. Esos son los números que arrojan la situación con la que Cipreva dio cuenta de la condición en la que se atravesó un nuevo 7 de junio, un nuevo día del periodista, en un contexto muy crítico para el sistema de medios. Por ejemplo, eso se combina además con lo que venimos sosteniendo durante muchas veces, que es que el gobierno ha generado mecanismos que profundizaron los niveles de concentración de la propiedad, lo cual implica empeorar las condiciones de los trabajadores porque la patronal es mucho más potente a la hora de negociar. Ha flexibilizado el mercado, es decir, el mercado ha impuesto condiciones y, por ejemplo, una de las que se habla poco, lo dijimos dos o tres veces al pasar en la columna y volveremos cuando pase la fiebre mundialista, cuando volvamos a dar cuenta de la fusión multicanal, Telecom Cablevisión, y es que en ese proceso de flexibilización de los niveles de concentración de la propiedad, que tiene como punta más significativa la fusión Telecom Cablevisión, está la cuestión de los convenios colectivos de trabajo. ¿Bajo qué convenios colectivos de trabajo se van a reconocer los trabajadores de la empresa fusionada? ¿Bajo el convenio de FOETRA, que son los trabajadores telefónicos, que es mucho mejor que los del SAT, los del sindicato de televisión? Es una discusión para dar y implicaría el empeoramiento de las condiciones. Ya lo hemos dicho, por ejemplo, que la expansión de la telefonía móvil arrojó un nuevo convenio colectivo de trabajo de los trabajadores de empresas que proveen servicios de telefonía móvil, que es mucho peor en sus condiciones que el de los trabajadores de la telefonía fija, que es mucho mejor en sus condiciones que el de los trabajadores del sindicato de televisión. En definitiva, lo hemos dicho muchas veces, hoy le ponemos número, la crisis que atraviesan los medios tiene un bolsillo de donde salen los pagos. La crisis la pagan los trabajadores. Santi, hay que recordar que este informe solo corresponde a lo que es la ciudad de Buenos Aires, porque también a lo largo del país hubo despidos, también con medios relacionados al grupo Clarín. Justamente este informe que dio a conocer la revista Anfibia, donde se puede ver el traspaso de cómo quedaron los medios de comunicación y los medios de telecomunicaciones también. Desde el 2015 hasta hoy se puede ver un agrandamiento de estas empresas y estos monstruos mediáticos. Hay un tema en particular también que me llama mucho la atención, que habla en este informe de Cipreva, que es de la productividad, de que con más despidos ahora hay más gente haciendo más trabajo del que tiene que hacer. ¿Cómo se da esta productividad o sobreproductividad sobre los trabajadores de prensa? Bueno, mira, tenés razón en primer lugar en subrayar que este es un informe realizado solo en Capital y que esto implica reconocer el escenario nacional, la fiscalización es mucho más significativa y eso tiene el público. Santi, te estamos perdiendo, ¿nos estás escuchando ahí? A ver, sí, yo ahora lo escucho sí. Perfecto. ¿Ustedes? Ahí está, ahora sí, ahora sí. Les decía que, reconociendo tu corrección de que el informe solo enfoca en Capital, lo que hay que agregar es que lo que pasa en tierra adentro es mucho mayor, más significativo, y además que ahí es mucho más profundo el recorte por parte del Estado. Y respecto de tu pregunta en particular, lo que diríamos que ese desarrollo tecnológico del que también venimos dando cuenta implica que la flexibilización laboral se combina, por un lado, empeorando las condiciones de contratación. Hay mucha gente trabajando en términos de freelance, en términos de cobro por cada nota, facturando, mecanismos de tercerización de la provisión de los servicios. Y el otro elemento que vos marcabas, que es la multiproductividad que demanda cada trabajador vinculado a cada redacción, llamemos redacción para usar como ejemplo, pero para todos los medios, implica estar mucho más formado con conocimientos técnicos para producir, editar, manejar sistemas de edición digitales, etcétera, y con una remuneración que tiende a la baja. Es decir, crece la demanda por productividad y baja la capacidad de las empresas, o en realidad lo que las empresas destinan para pagar por esos trabajos. Santi, ¿cómo ves de acá a lo que puede pasar con respecto a lo que queda del año con las empresas, sabiendo que, por ejemplo, en Radio del Plata el gobierno o el Ministerio de Trabajo dijo no tienen que despedir gente? Mira, yo soy muy pesimista en torno a lo que puede pasar respecto de aquí hasta fin de año. Primero, porque lo que nos han contado los trabajadores periodistas cuando los hemos invitado tiene que ver con un rol muy pasivo por parte del Ministerio de Trabajo, con organizaciones económicas que han tenido 12, 13, 14 reuniones con la gente del Ministerio, más allá de cuánto el Ministerio les dice, como Radio del Plata, no pueden despedir más gente. Por ejemplo, no es solo el gobierno el que actúa desde el Poder Ejecutivo en estas cuestiones, sino también esta semana se declaró la quiebra del grupo Indalo, a partir de lo cual va a ser administrado por un juez. Y todos sabemos que esos procesos terminan mal. Y cuando decimos terminan mal para los trabajadores. Es decir, estamos en un contexto de retracción del sistema económico, de crisis, que se profundizará luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Permítanme avizorar ese escenario. Y en ese contexto hay argumentos para que las empresas profundicen mecanismos de ajuste que vienen desarrollando, con el gobierno dando cuenta de ello y habilitándolo sin ningún problema. Santi, te agradecemos mucho la comunicación. Estaríamos en el piso, por teléfono o como nos quieran dar los médicos o las posibilidades para hacer un nuevo Fuerte al Medio. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Espero vernos la semana que viene. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Estamos comunicados con Santi Marino en su columna semanal de los viernes Fuerte al Medio para hablar sobre una vez más el eslabón más débil en esta cadena de despidos en los medios de comunicación, que son los trabajadores.